Poncio Pilato lava sus manos y rehúye de responsabilidades, convirtiéndose así en el mejor representante de nuestras almas que, en ocasiones, nada quieren saber del Mesías. We'll be right back.